Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todas las niñas, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, pasa la basura ahorita. No. ¿Tamales? No, no es la basura. ¿Qué es eso? ¿Cómo es el día del Corpus Christi? O sea, el cuerpo de Cristo. Pasa al... Se está pasando en vivo, amigos. ¡Qué hermoso! O sea, la gente va con sus campanas y... Sí. ¿Por qué se escucha como que están afuerita de la...? Porque están pasando por aquí afuera. Les dije que vinieran a bendecirte. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, sí, pues Mayor contraste entre este podcast y... Uy, qué manera de empezar. Perdón, amigos, que por los audífonos solo alcanzaba a escuchar una campana y pensé que era la basura. Pero no. ¿Era el qué dices? El Corpus. El paso del... peregrinación o algo del Corpus Christi. Qué hermoso. Eso quiere decir que Dios... En este momento este podcast está bendecido. Pasó por aquí. ¿Lo sentiste? Sí. Obviamente. Bueno, ya estamos aquí comenzando un episodio más de Cállate Podcast. Aquí está Manolo. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Voy a procurar hablar más fuerte porque dice mi amigo Rafa que no nos escuchamos controlador y yo la vez pasada. No, no se escuchaba nada. Y bueno, yo soy Rafael. A mí nadie me presenta nunca, pero yo soy Rafael. Hola, amigo Rafa. Yo me presento solo. Muy bien. Hoy no está controlador. Hoy no está controlador porque se fue a una recepción al centro. ¿Recepción? Sí, fue a algo, ¿no? Dijo. ¿No habrán dado aquí en el Corpus? A lo mejor andan aquí desfilando. Yo creo que era el de los que andaba ahí. Seguramente es que el controlador es una persona sumamente religiosa. Exactamente, es muy religioso. Y bueno, hoy empezamos con música así como... Ay, escucho música interesante. Qué bonito, ahí escuchamos el aleteo de los ángeles que pasan por aquí. Uy, yo pensé que eso ya no se usaba de verdad. En Guanajuato se sigue usando, güey, todas las tradiciones del mundo, güey. Por mi casa, fíjate que eso no pasa, güey. No, porque no es una colonia religiosa, güey. Ah, somos son herejes. Ateos, son herejes. Son agnósticos. Bueno, qué hermoso ahí de fondo. Tenemos campanas. Es más, voy a quitar la música y lo seguimos en el programa. Claro, porque se escuchen las campanas de fondo. Ahí está. Ahí va controlador, mira, ahí con su campana. Adiós, controlador. Dios te bendiga. Va con una sotana y sí. Campanas al vuelo. El día de hoy tenemos... ¿Quieres saber cuál es la cantidad de escuchas que tenemos en este momento? Por favor, amigo. Dinos. ¿De verdad quieres saber? Sí, por favor, pero que no sea... ¿Son más de 6 cifras? Es un poquito menos. Ok. Te voy a decir, a ver, tú tienes que adivinar un número entre 0 y 1. 1. ¡Sí! ¡Ah! Vengan esas campanas del señor. Sí, nos está escuchando alguien. Gracias a esa personita que nos escucha en algún punto del ciberespacio. En Nirvana. A todos los demás que no nos están escuchando, pues ahora sí que. Chin. Pues sí, no, no puedes decir eso. No, cuando, por eso dije chin. Cuando el Señor Jesucristo está pasando por. No dije una maldición. Calle. No dije una maldición en ese momento. Como acostumbraría en otra ocasión. Exactamente. Qué bueno, ya se me maduraste. Soy el nuevo Manolo. Se nota. Oye, ya van a ser las elecciones. Ya. El domingo. ¿Qué onda, no? Se fue de volada. Sí, ¿no? Yo no puedo ya de la emoción, güey, de saber quién va a ser nuestro próximo presidente. O presidenta. O presidenta. Está bien chido, güey, la canción de Maynes. Maynes, presidente. Yo sí voy a votar por él, güey. Ah, huevo, por la rola. Y además porque ya nos demostró que es un ser humano, güey. Que sobrevive. Sí, que era lo necesario para sobrevivir. Sí, exacto, güey. ¿No? ¿Qué tal eso, güey? Que se cayó el templete. Escenario, el templete. La pantalla, ¿no? Fue una pantalla. Pues se cayó todo, o sea, la pantalla, la estructura, todo. Digo, no nos una serie de eventos desafortunados. Sí, desafortunado porque hubo muertos, güey. Así es. Pero vimos todos la escena donde Maynes, el candidato a la presidencia. Maynes. Pues dice, pues, digo, él estaba al frente del escenario con otras personas. Chingue su madre que se quite. Chingue su madre el que se quede. Y dijo, yo, patitas, ¿pa' qué las quiero? De tomo, ni voy a ganar nada. Ni, bueno, ni pa' qué hacerme el héroe aquí. Y lo criticaron mucho, güey. Porque sí, dijeron que cómo no se quedaba ahí a proteger a las... A morirse. A las señoras. ¿Qué tipo de presidente nos esperaría si tuviéramos a Maynes? Sí, escuché varias veces que el presidente debería de estar sus intereses por encima del... No, el interés del pueblo por encima de los de él. Claro. Entonces, ¿debió haber muerto ahí, güey? Ahí debió haber muerto. Entonces, en este momento, si hubiera muerto Maynes ahí, tendría el partido Movimiento Ciudadano tendría un candidatazo, güey, así de... Sí. No, pues para salvar al pueblo. Exacto. Como lo salvó Maynes. Sí, todos, pero no. Todos hubiéramos ido a votar por Maynes póstumamente, digamos. O sea, que la conclusión de todo esto es que lo mejor es que Maynes hubiera muerto. Pues no sé, pero ya veremos entonces el próximo 2 de junio, que es ya este domingo. ¿Quién será nuestra nueva presidenta? Digo, Maynes no... No, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué le hacemos a la mamada, güey? Y digo, también es que no es que... Uy, qué sorpresota nos vamos a llevar. Ya sabemos quién va a ser. Pero bueno, pues vote, vaya a votar. Vota Xochitl. Vota... Ah, no va a ganar Xochitl. Xochitl. Pues no sé si va a ganar. Yo lo veo difícil, pero... Muy complicado, güey. Pero pues bueno. Oye, ya. ¿Por qué se adelantaron las elecciones? Porque eran siempre en julio, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo también... ¿Por qué? ¿Porque está haciendo calor? ¿Para no sacar la lluvia? A lo mejor es para que, sí, para evitar pues que el aguacero, que tienes que llevar la sombrilla. O es como la Semana Santa, también se va recorriendo de acuerdo al solsticio. Ándale. Del verano. Sí. ¿O de la primavera? Yo creo que sí, ¿no? Depende de muchos factores. Digo yo... Dime dos. O sea, si son muchos, ajá, solamente dime dos. Bueno, uno es, pues es como es una elección pues meramente femenina. Ajá. Pues es puede ser. Ah, por el signo. No, okay. Me iba más bien a referir a un poquito a la irregularidad femenina. Entonces, como que esta vez se les adelantó el mes. ¿Viste? Ah, esa es una razón. Sí, muy buena razón. Esa es una cosa. Qué bueno que se adelante. O sea, porque también significa que México no está embarazado. A lo mejor, y voy a hacer un comentario aquí muy machista, pero pues, no te preocupes. Que nadie nos escucha, vale madres. O sea, es un comentario machista que se va al hoyo negro y nadie se va a ofender. Pero a lo mejor les preguntaron a la hora de registrarse las candidatas, Xochitl y Claudia, ¿en qué día es su próxima periodo? Pero entonces, ya son hicieron cálculos. ¿No periodos o sí? Un punto. Ya creo que ya no están en edad de tener periodos. Sí, es cierto, ¿verdad? Ya están como más Ya están del otro lado. Ya están del otro lado de la. Están en la menopausia. En la menopausia. No, entonces no puede ser el... No, esa razón no. Pero ya me dejaste terminar mi chiste. A ver, bueno. Perdón, amigo. Es que estuvo bien tu chiste, pero hubiera estado mejor después de mi comentario. Perdón, amigo. El cual iba a decir que a lo mejor le calcularon y dijeron, no, es que el 2 de julio les baja. En nuestro día. Hay que retrasarlo. En nuestro diablo. Sí. Pero bueno, no sé. Vayan a votar lo que sea, 2 de junio, 2 de julio. Las próximas elecciones, para que sepan, van a ser como en Semana Santa, se van a mover de acuerdo a la estrella de Belén cuando esté en conjunción con Virgo, sí, o ya. Leo. A los tres reyes magos. Ajá. Entonces puede ser que caigan en octubre o en mayo. Así es. Ya no hay... No, ya, puede ser. A lo mejor el mes le gustó al presidente, güey, a veces el presidente es el que sí. Dice tal día, tal día. Se va a terminar más pronto ahora también su ya el sexenio, ¿no? Sí. Porque en octubre. ¿En verdad? Sí. En octubre ya, vámonos. Ah, no manches. Sí. Qué buena noticia. O sea, también se adelantó un mes, fíjate, la. A lo mejor el cambio ahí de. No tendrá algo de peje, güey. No será como malito y digan, no, le dijeron que hasta noviembre y ya si no. Sí. Muere. Que le dijeron. Mejor adelántelo poquito. No, sí. No sabemos. Son cosas que uno no se puede explicar. Teorías de conspiración. Así es, así es. ¿Qué? Pues vamos a empezar con la información, amigo. ¿Cómo ves? Dale, amigo. Digo, ¿quieres que yo empiece? Porque déjame ver qué tengo. A ver, vamos a ver. A ver, platicabas de los Juegos Olímpicos. Ah, los Juegos Olímpicos. Porque este año es el año olímpico, es en París. Sí, oye, sí, ya van a empezar, ¿no? Son en... Pues ya en julio, ¿no? Julio también, ya casi, ¿no? Ajá. Y van a ser, esta vez son en... París. En París. En París. La Belle París. ¿No te da como hueva que sean en París? O sea, sí, güey, como que, ¿por qué? ¿Qué? Okay. Deben sido en Ucrania. Ándale. ¿Ucrania o en Israel? ¿O en Palestina? O la franja de Gaza. Había estado bien chido, güey. ¿Saben qué? Se cancela París... Vámonos todos a la franja de Gaza. Sí. Y ahí sí, güey. En Kiev, sí. A ver, sí. Está bien chido, güey. Ahí sí, salto con obstáculos, Así alarmas, así que empiezan las pinches alarmas antimisiles, güey. Sí. Y como los rusos no pueden competir. Ya estarían enojados. Sí, sí, sí. Más sí. Enojados y sería bien chingón. Sería como en el 30. Antes de hubo unas Olimpiadas antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, sí, claro, en Berlín. En 36, creo. Sí. Entonces estaba aquí, pero así como enojado. Uh-huh. Y los negros estadounidenses que celebraron. Ya ves que. Pues estaba bien chido eso, güey. Que ahora sí hubiera sido premonitorio de la Tercera Guerra Mundial totalmente. Sí, de hecho, sí, eso hubiera estado. Eso hecho. Pero no le sabe. Ahí en Berlín, en esos Juegos Olímpicos, fue cuando ganó este corredor negro, ¿no? J.C. Owens o. No sé. Sí, uno de esos que se ve muy chistoso porque pues recibe la medalla del mismísimo Hitler, güey. Es muy chistoso que le esté dando la... Con su bigotillo así de... Ajá, y de hecho la foto donde está... Negro Murga. Donde están recibiendo las... o están los himnos nacionales. Está ¿Sí se llama así Owens? No estoy seguro. Sí, Jesse Owens. Tenía razón. Wow. Me sorprendes con tu saludo. Estoy dotado del deporte. Está él saludando así, con saludo militar. Así con. Sí, sí, así sí. De. Con la mano en la frente. Exacto. Y está un corredor a su lado, que fue el que ganó la plata, supongo, haciendo el saludo. Nazi. Nazi. O sea, así con la mano extendida hacia la frente. Entonces, son imágenes que sorprenden. Y ahora París. ¿Eh? Y luego París, y bueno, a nadie le importa. Pero el punto es que se van a estrenar nuevas, ¿cómo me dijiste? Porque disciplinas deportivas. Disciplinas olímpicas. Como por ejemplo, Bueno, va a haber 4 nuevas disciplinas en estos Juegos Olímpicos que ya son oficiales. Ya ves que luego llevan disciplinas. Como de exhibición. Ajá, que nomás son así como. Ah, sí, ya no sé. Como el frontón. Eso es de. Ese, exhibición. Pues sigue siendo de exhibición, sí, yo creo, sí. Porque no es olímpico. Mira, las nuevas disciplinas, ajá, oficiales son skateboarding. Ah, sí. O sea, ya puedes andar en. ¿Te acuerdas? La vez pasada también fueron, pero también fueron de exhibición. En nuestros tiempos, cuando nuestras madres, por ejemplo, veían a algún güey en patineta, ¿qué decían? Ah, es un vago. Ve nomás ese. No te andes juntando con ese vago. Ese cholillo que. Mira nomás ahí, nomás en la patineta. No tiene ningún futuro. Métete a estudiar. Sí, sí, sí. Muchacho. Ah, pues ya es un juego olímpico, ya es una disciplina olímpica el skateboarding. ¿Quién iba a decirlo, güey? Fíjate, aquí enfrente de tu casa, ¿quién? Una bola de patinetos marihuanos. No. Una bola de potenciales competidores olímpicos. Olímpicos, güey. No les digas marihuanos, güey. No sé si los van a dejar que se estén echando esos churritos. Pues deberían, y una caguama y poner música de escatos, güey. Sí. También va a estar el. Escalada deportiva. Ah, no, sí. No sé cómo se diga. Es que es sport climbing. Ajá, sport climbing. Pero, a ver, aquí debe decir. ¿O sea, la traducción está bien? Sí, ¿tú crees? Sí. Ni siquiera existe en español. Aquí en la Wikipedia, güey. O sea, ni siquiera hemos estado. Ni siquiera. No. Bueno. Pero sí, va a ser una pared de escalada que les cronometran el tiempo y cuánto, exacto, tiempo tardan en escalar. Ajá. Estaría chido que hubiera. Ya ves que en los mismos deportes hay diferentes variedades, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, en el atletismo existe el atletismo. Ajá, pero en atletismo hay muchas otras subdisciplinas. Ajá, por ejemplo, hay carreras de velocidad, pero con obstáculos, sin obstáculos. Aquí en la escalada olímpica estaría chido ver quién sube más rápido. La pared o montaña o lo que les pongan. La verdad no sé si. O los boulders. Sí, los boulders. Son las cositas que les ponen a la pared para que escales. Ah, ya. Uh-huh. Esa sería una variedad. Y la otra sería ver quién cae más rápido, güey. Ay, traigo unos chistes bien buenos. Sí. Entonces está la escalada deportiva y el surf. Justamente, güey. Hay una competidora mexicana que es como octavo o noveno ranking mundial. Te ponen esta música, güey. Mientras vas en las olas, güey. Mientras estás viendo la película de los amantes del Dogtown. No sé a cuál surfista te refieres, pero estaba viendo esta nota, pues relacionada, vamos a decir, sobre una surfista llamada. Ahorita lo. Es que aquí lo traemos todo. Ajá. Ahí voy. Patricia Ornelas. Ajá. Originaria de Guerrero. Que surfea con huipil. Con huipil. Ajá, un moradito, ¿no? No sé, déjame pensar. Quiero ver la mano arriba, venga. Estoy viendo el video, ¿no? Se los voy a escribir porque no. ¿En dónde nacieron? Sí, ahí va con su huipil y su falda, pues así. ¿Con Mago de Oz? ¿Cómo se llama? Es Mago de Oz, ¿verdad? Esto. No, pero eso es como versión. Y también. Versión. Quiero ver la mano arriba, venga. Quiero que me digan. ¿El Mago de Oz que no son españoles? ¿Dónde nacieron? No, pues sí, bien. Bueno, estamos viendo a Patricia Ornelas. Búsquela. Ahí es una surfista. No sé si va a estar en los Olímpicos, pero ella surfea con huipil y toda la cosa. Puedes buscar a Ana Laura González. También es competidora mexicana, güey. De surf. Ana Laura, ahorita la buscamos. Me dicen por ahí que luego ves también va que haciendo sus tortillitas, va surfeando, va echando comal. Va echando, ajá, exactamente. Luego que va echando el chal. No, o trae un incienso, una baita de incienso en la mano. Exactamente. O un penacho. Güey, ya no se usan los penachos, güey. ¿Qué onda con tu chiste? Tampoco se usan los huipiles, Ana, güey. Claro que sí. A ver. ¿Dónde guardas tu huipil? Ve al centro y vas a ver muchas señoras con huipil. ¿Qué no está? Andan de huipil esta Xochitl y Claudia haciéndose las pueblo. Sí, a huevo. De repente, ¿no? Claudia Zapeda es mexicana, güey, Zapeda Sheinbaum. Sí, ese es originaria de Cuauhtémoc. Sí. De Cuauhtémoc y de Moctezuma y de pues, todos los reyes aztecas, güey. Es descendiente directa. Uh-huh. Ok. Y entonces... Sheinbaum. Entonces surf es el tercer, la tercera disciplina que ya es oficial. Y una cosa que se llama breaking. Breaking. Ajá. Que es ¿cómo se llama esta cosa? Breakdance. Ah, ya. Como, ¿no es freestyle? Freestyle. Se llama breaking. Breaking, con breaking dance, pues. Ajá. Entonces son unos güeyes. También otros marihuanos. Sí, así vagos, sin nada que hacer. Que llevan su grabadorcita. Y se pone la gorra al revés y todo. Exacto, déjame. Está bien cabrón, güey. Esa sí está bien cabrón. Sí. No mames, güey. De eso las has visto bailar, me imagino, güey. Sí, no. Sí, pues, claro. No te sales a bailar de repente el kiosco de cantador, güey. Sí, claro. Ahí yo me pongo ahí a hacer. Algo de dubstep y. Déjame ponerle algo así como de. Sí. No, te pones algo así, es que esto no sé si es como para freestylear, para breakdancear, a ver. No, ¿verdad? No. Porque está como lenta, ¿no? Lentona. Sí, tiene que ser algo así. Pues busca así, breaking dance. Vámonos al break dance de los 90. No, es saquen su caja de cartón y pónganla en la banqueta. No, tu grabador. Son esas que cargaban así. Pues yo sí me los imagino, güey. O sea, ahora salen con sus bocinas acá, Bose o JBL, güey. Acá súper potentes, güey. Entonces ya se superaron, güey. Bueno, pues ahí está. Breakdancing es el nuevo deporte, güey. De hecho, es al aire libre. Lo van a hacer en la... Yo pensé que le iba a hacer en la alberca, güey. Así, en vez de nado sincronizado, no, breaking dance sincronizado. O sea, me refiero a que va a ser en la Plaza de la Concordia o algo así. Así como si aquí fueran los Juegos Olímpicos y construyeran, no sé, un estadio para el fútbol y para el básquet. Pero el breakdancing fuera ahí en los pastitos, güey. Estaría bien chido, güey, que fuera afuera del Palacio de Versalles, güey. Ajá. Y los escatos así brincando en los escalones del Palacio de Versalles, güey. Y haciendo... sus trucos en las barandas, güey, en los barandales de Versalles. Eso estaría chido. Estaría chido, güey. La verdad es que. Con su peluca tipo Luis 17. Ándale, sí. Y ándale, y al que pierda, Guillotina. Guillotina. Le guillotín. Así los van eliminando, güey. Ándale, güey. Y bueno, pues ahí está. Es estamos preparándonos ya para los Juegos Olímpicos con estos nuevos deportes. Están chidos, güey. Ya. Lástima que no nos preparamos para ir a bailar breakdance. Sí, lástima. Hubieran sido buenos exponentes, güey. Geniales, güey. No, imagínate, no. Hubiéramos hecho equipo. Tú, yo, el controlador y Tonatiuh. No, sobre todo Tonatiuh, que nos pone unas puñas coreografías súper chingonas. No, ese güey sí. Es un maestrazo del baile, güey. Del baile y de ¿cómo se llama, güey? De la escalada y de la patineta, güey. y del surf con huipil. Güey, del surf con huipil. Ya ves que ese güey se junta aparte con puro chavito ya. Ah, no es que entonces, ya... pues, está en onda, güey, ahorita, güey. Ya es escato. Sí. Y se junta en el cantador a breakdancear. Con su huipil, pues. Sí, la verdad es que debo decir que ya me siento... ya viejo, güey. O sea, porque ya cuando veo esos deportes ya como Juegos Olímpicos, como disciplinas olímpicas, yo sí digo, bueno, mami, ¿dónde quedaron aquellos buenos deportes? Tú estás esperando la caminata, el maratón, sí. El tiro, bueno, el salto de garrocha. Así es. Pues, tradiciones, güey. Juegos de tradición. El clavados de 3 y 10 metros, güey. Sí, es las canicas, el... ¿Cómo se llamaba ese que...? Valero. El valero. ¿Esas por cuándo van a ser esas deportes Nunca. Olímpicos? Creo que sí, juegos mexicanos de la mexicanidad o una madre así, güey. ¿Ves? Es que ya hace falta que uno de esos... ¿Vamos a ir a esos juegos? Ya, prepárenos todo este año, güey. Uy, y para eso somos buenos, güey, la verdad. No, la verdad es que no. La verdad. Pero bueno, ahí está. Así que... Si ustedes, pues, tiene algún talento. Bueno, ya las clasificaciones ya fueron. O sea, ya están a desatiempo. Sí, bueno. A menos que se muera alguno de los que no clasificó y puede sustituirlo en ese momento. Que le dé una sobredosis. sí, pues está ahí echándose un churro en lo que está practicando. Exacto. Sí, porque a lo mejor se le va la onda porque ya anda acá muy... Muy chubidubi. Pero no, los que practican breakdance, sí, la neta, mis respetos. No, muy chidos, la neta. Sí, pero deporte, güey, neta. No. No es para eso, güey. ¿Qué sí, diría el varón de Coubertin? ¿No? ¿Cómo se pierde Coubertin? El que inventó... Ah, él fue el que instauró los Juegos Olímpicos. Ajá. Ya en la era moderna. Andas con unas... con unos datos muy... Antes de 1900. Pero había unos deportes que ya dejaron de ser olímpicos, ¿no? Había unos así como brincar puercos, ¿no? No sé, no me acuerdo. A ver, algunos estaban medio sádicos, ¿no? No sé, todavía sigue habiendo lucha, pues sí, ¿eh? Desde el judo. No. Lucha grecorromana. Grecorromana, sí, ¿no? Sí, sigue habiendo. Pues había carreras de carros jalados por caballos sí. En la antigua Grecia. Estaban los primeritos que... De los primeros que instauró este señor. Ajá. Bueno, pues no sé, güey, no sé. Lanzamiento de cochino. Creo que sí, era literal. Los agarrabas de la colita y... Perseguía al puerco. En lodo. Perseguir la chuleta. Bueno, ahí luego nos inventamos unos deportes acá. Los alternativos, los, ¿no? Alternativos. Ajá. Como comer papas. Bueno, déjame comer una papa. ¿Qué? ¿Es toda mi información? ¿No? ¿Qué traes? Sí, no. Pues mira, vamos a la siguiente información. Toda la información que vamos a darles en este programa se las vamos a dar después del corte musical. Eso es mamón, güey. O sea, ¿ya vamos a corte? Pero es que llevamos mucho tiempo hablando, güey. No, ¿a poco sí? Sí, güey. No creo que me haya tardado media hora hablando de eso. Más o menos. No sé, es mamón, güey. Pero mira, vamos a ponerles así los temas, güey, para que se vayan adentrando, güey. A ver. Si algún día nos escuchan. Uh-huh. Aquellas personas que vamos al baño y sobre todo cuando andamos en la peda o en fiestas, güey. Lo que va, cuando ves a otro tipo en el baño o cuando vas a caminar al baño, que no lo conoces, a otra persona que lo conoces, ¿qué le dices, güey? Sí. Buenas tardes, ah, está recaliente el clima, ¿va? Ah, tú dices aquella conversación casual que casual. Se da en el baño. O previo, o durante el camino al baño, que te encuentras a otra persona. Uh-huh. No, está bien lleno, ¿eh? Uh-huh. Sí, es interesante, ¿eh? Y hablaremos del teorema de Sheldon Cooper. Muy bien. Para adentrarnos a nuestros viejos ayeres de matemáticas. Claro, muy bien. Me parece perfecto. También hablaremos sobre las mejores series de la historia. Ajá. Estaremos también hablando de una parte de nuestra anatomía en donde no esperarías encontrar cierto material del que vamos a hablar. Ok, muy bien, amigo. Vamos a hablar de eso. Y mucha información más. Por favor, no pierdan las ansias. No pierdan las ansias. ¿No será? No sé, no estoy seguro. No pierdan la calma o no coman ansias. Como que revolviste, ¿no? Ahí, no, sí, quise decir no pierdan ansias. No pierdan las ansias. Así es. No pierdan. Tengan muchas ansias. Así es. No, estás cabrón. ¿Cómo qué quiere escuchar? Aquí el señor. Algo como para el calor y que estamos comiendo sushi. Ay, no seas gay, güey. Pues estamos comiendo sushi, ¿no? Pues sí, pero... Ay. Es que, ¿sabes qué? Que perdí las... Ah, acá están. Ay, güey, no veo bien. ¿Ya viste mi nuevo tomados de gamer. No es de gamer, pues está wey. Chido. Es... Los vi, o sea, sí los he visto que los venden, pero no sé si están muy cómodos. O... Es ergonómico. Ajá, pero ¿cuánto tiempo te tardas en adaptarte? Pues llevo como 3 días con él. ¿Y sí? Más o menos. No crees tú que estoy así muy, muy contento, pero mi otro mouse se le había descargado la batería, entonces dije, ay, voy a comprar este que se ve, que dicen todas las publicaciones que son muy buenos. Güey, es que sufro del túnel carpiano, ajá, sí. ¿Cómo se llama? Cartesiano. Del plano cartesiano. Ajá. Carpiano, sí, está bien. Porque ya no sé si del eje de la SX o de la sí. Y, ya no funciona. Estoy buscando todavía, pues pon lo que sea, güey. Cabrón, tengo algo que se llama Pensando en Ti. Ay, gordo. Pero es de una banda o artista que se llama Tiburona. Ah, vale, bueno, güey. Suena. ¿Qué es eso? Suena como que digo, lo que estamos haciendo. Hablando de surfing. Hablando de sushi, hablando de. Sí, un sushi de tiburón. El artista se llama La Tiburona o Tiburona. Tiburona. Y la rola se llama Pensando en Ti. Querías que te lo dijera. Ay, dímelo otra vez. Pensando en Ti. Ay, Rafa. Manolo. Vámonos al corte musical, amigo. Bueno, ándale, pues. Ya regresamos aquí al Cállate. El Cállate Podcast. Llegó la cuarta. Oh, sí, la cuarta sinfonía de Beethoven. ¡Nel! ¡La cuarta transformación! Yeah. Cállate Podcast. No somos chairos ni somos fifís. Somos chairo fifís. Amigo, ya. Oye, tu rola está como fresita, ¿no? Sí. Es como un rockcito así, fresón. Pero bueno. Hablando de cosas fresonas y fresquecitas, pásenle al Instagram de Cállate Podcast. O sea, instagram.com/CállatePodcast. O nada más búscanos como Cállate Podcast y ya, en todas nuestras redes sociales, por favor. Sí. Y puse un reel que decía que la vaca melancólica no existe. Y entonces, en el video del reel, se ve pues una vaca que está en la playa, güey, como pasándola, pues meditando, ¿no? Como tranquila, está como rezando, como razonando, como meditando, como... Sí, como escuchando el sonido del mar. Como que va la vaca. ¿A quién no le ha pasado eso, güey? Sí, sí, sí, pásenle ahí al Cállate Podcast. Ajá. En Instagram, y ahí de repente ponemos cosas coquetas. Y bien divertidas. Uy, súper divertidas. Güey, ¿quieres escuchar un dato, pues, un poco preocupante? A ver. ¿A ti te gusta la salchicha? No. ¿No te gusta? No. O sea, nunca... ¿Pero has comido alguna vez? Sí, alguna vez, pero no me gusta la salchicha, la York, ¿cómo se llama? La normal, tipo York. Pues hay de muchas salchichas. Tipo la polaca, la salchicha argentina, el chorizo argentino. No, eso es otra cosa, güey. Bueno, una cosa es una salchicha y una cosa es un chorizo. No me gusta. Güey. ¿No te gusta la salchicha? Bueno, la que venden en bolsitas y como delgadita no me gusta. Ah, te gusta gruesa. Me gusta grandota. Eso. Bueno, pues para aquellos que sí, les disfrutan gusta la salchicha y son amantes de los hot dogs. Los embutidos. Ajá. Porque yo sí de pronto me echo mi hot dog porque es... ¿Por qué te gusta la salchicha? Me encanta, güey. Sí, sí, yo sé. La disfruto mucho. Sí, yo sé. No, es una comida rápida. Ajá. Es lo más rápido del mundo, güey, ¿no? Sí, sí, te echas una salchicha y ya. No, pues con tu pan. Ajá. Tú que le picas ahí que tú. Si tú lo haces, no es tan rápido. Porque tienes que hacer el pico de gallo. Yo nada más le pico así, ¿cómo se llama esta cosa? Jitomate, cebolla. Nada más. Ah, ¿no te gusta la cebolla? Me gusta, pero. No en un hot dog. Para mí no es imprescindible la cebolla. No es prescindible. Ajá. No es imprescindible, ¿no? Okay, sí. O sea, es prescindible. O sea, puedo prescindir de ella. Sí. Su mayonesa, mostaza, catsup, vámonos. No más. Ya. Y ya con eso, güey. En 30 segundos está listo, güey. La metes al microondas y vámonos. ¿No? Bueno, resulta que un estudio de la Universidad de Michigan, ajá, en Estados Unidos, ¿no? Obviamente son datos auténticos. Claro. Y comprobados. Sí. Dice que el consumo de un hot dog podría restarte 36 minutos de vida. No mames. ¿Por qué? No sé, güey. Esa es la conclusión a la que llegaron. ¿Por qué? Eso sí ya. Yo pensé ya habrá que ver después. Yo pensé que habían hecho un estudio así que. Y es que la mayoría de los hombres adultos se detectó que al comer salchichas, no sé, se reduce el 1% de tus venas. Sí, puede ser, ¿no? Tal vez eso. O no más. O no más, no sé. No sé, o a lo mejor te tardas. Digo, si alguien se tarda 36 minutos en comerse un hot dog, pues ya perdió 36 minutos de su vida, ¿no? Pero lo que pasa es que me salió en no sé qué, así como en la tele y nada más como. Estabas buscando salchichas que sonríen. Como en ¿cómo se llama esta? La vida de tus mascotas, esta caricatura. la vida oculta de tus mascotas, que de repente uno de los personajes, uh-huh, no sé por qué ve un, o está teniendo tanta hambre que es como está como en un festival de salchichas, ¿no? Ah, sí, hot dogs y salchichas. Ajá, ajá. No me acuerdo que estaba viendo en el YouTube algún video sobre comida callejera o no sé qué. Entonces ponían como pequeños, Ah, no, ya me acordé. Era... Estaba buscando penes. No. Penes en panes. No, ya me acordé. Era un reportaje sobre estos estudios que hace, que hace la Profeco. Ajá, ya. Y entonces estaban hablando de cuáles marcas de salchichas eran más... las que, menos las piratas. Las menos peores. Las menos peores. Porque se supone que las salchichas no deben tener... Deben tener cierto porcentaje de... No debe tener grapas. Carne real. No debe tener grapas, no debe tener nada raro. Ajá. No, pero debe tener un mínimo de carne. Real, sí. Ajá, y la mayoría de las marcas... No, güey. ¿Quién sabe qué le ponen, güey? Y entonces como... Retazos de hueso. Sí, pues a ver qué le pondrán, güey, ahí, alguna vez hablamos sobre eso y les ponen... Ay, es un relleno, sí, pero ¿qué era? No sé, güey. ¿Soya? No me acuerdo. Pues sí, puede ser soya. El atún, si el atún tiene soya. Ajá, eso sí, yo creo, sí. Sabe, güey, plástico, no sé qué. Pero bueno, el caso es que estaba viendo este reportaje y como un pequeño dato extra, abajito le pusieron eso de que por cada hot dog pierdes 37 minutos. Bueno, los hot dogs sí me gustan. Oh, pues, lo que no me gusta es la salchicha, por ejemplo, el huevo con salchicha no me gusta. O sea, los hot dogs no tienen huevo, güey. El huevo con salchicha no me gusta. La salchicha sí, solita, frita o asada, no me gusta. O sea, el hot dog sí, pero me gusta elaborado. O sea, con tocino, que tenga su cebolla, su jitomate, chitos en vinagre, mostaza, mayonesa. Ajá. Y listo. Ah, bueno. Sí, o sea, sí, no. Tan simple como nada más por disimular que te gusta la pura salchicha. Bueno, aquí no dicen cuánto más pierdes si le echas tocino también. Aparte, güey, otros 32 minutos más de ahí. Pero bueno, entonces ya no comen hot dogs. Ese es el... Ah, bien, güey. Hablando de salchichas, güey. Fíjate que hace el 3 de mayo se festeja aquí en México el Día de la Santa Cruz. Entonces me fui junto con mi esposa al festejo de la Santa Cruz. La llevé para que se... ¿Para qué la llevas, güey? Para que se... Pues para que se empape de pueblo, güey. Güey, ¿por qué tiene que andar viendo una bola ahí de borrachos groseros? Había ingenieros y arquitectos. Pues todos son groseros y borrachos. Había también arquitectos. Nada más que los arquitectos son más jotos, güey. Es la diferencia entre los ingenieros y los arquitectos, güey. Sí, posiblemente. Chiscutillos, güey. Había también ingenieras y arquitectas. ¿Y qué tal estaban? Había funcionarios públicos y todo eso. Era una... ¿Cómo estaban las ingenieras? No me fijé, güey. ¿No tuviste chance de... No, no tuve chance de voltear. ¿Ves, güey? ¿Para qué yo no tuve? Sí, sí, esposa, sí. Güey. No, pero... Voy al refri por una chelita, favor, güey. Pero tú síguele, güey. Te escucho, ¿eh? Sí, güey, no te preocupes. El caso es que era un evento con muchos funcionarios y la chingada. No cualquiera Día de la Cruz, no era un día tradicional con albañiles y eso. El caso es que ya, pasada la tarde, pues vas al baño de tanto tomar cerveza, porque eso se ve un chingo de cerveza, pero a madre. Y entonces me encontré saliendo del baño, me encontré un güey que me dice: "Ah, está haciendo un chingo de calor, ¿verdad?" "No, sí, es que aquí se guarda el calor porque aquí hay un cristal." Ah, o sea, fue conversación de arquitectos, sí, borrachos. Sí, arquitectos borrachos. Híjole. No, sí, ¿verdad? Nomás ustedes se soportan. Y entonces me iluminé así de: "Ese tema para Cállate Podcast." Inmediatamente la anoté en mis notas. Ajá. Así de: "No mames. Las frases que dices, puede ser hombre o mujer, cuando vas al baño o te encuentras a alguien en el baño o estás en el baño. Principalmente... Te puede pasar cuando estás en un mingitorio al lado de otro güey." Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué puedes decir, güey? Mira, huele bien gacho. La verdad es que yo, en general, intento evitar todo tipo de contacto visual, verbal, con otros hombres. Aún en el lado de un mingitorio. Cuando estamos en el baño, güey. Pero es cierto que hay un punto en el que ya estás medio, ya sabes, que ya te echaste. Ya, o sea, ya estamos a cierta hora, ajá, de la fiesta en la que ya todos andan japizones. Ajá, entonces ya todo el mundo anda como muy platicador. Ajá. Ya estás desinhibido. Entonces sí suele suceder que llegas al baño y te encuentras ahí a otro güey que no conoces y sale alguna frase. Puede ser amistosa generalmente, puede ser lo contrario. Me ha pasado también. Pero estando sobrio yo no hablo con nadie, güey. Pero bueno, no estás sobrio, güey. Y puede ser que te saquen la plática así de... Ah, estuvo buena la comida, ¿no? Mm. Ya, o sea, son frases random. O sea, más que plática, son frases random para con una contestación random, güey. Exactamente, exacto. O sea, no esperas que te digas... Oye, ¿qué opinas de la situación política de México en ese momento, güey? ¿Cómo ves las posibilidades de Xochitl? Ajá, ¿qué opinas de que Maine se aventó? O sea, no, exacto. Son frases random, güey. Sí. ¿Qué preguntarías tú, güey? O sea, ¿te ha pasado, güey, que te preguntan algo? ¿O alguien, te encuentras a alguien que no? Sí, totalmente random, güey. Estoy seguro que sí, a ver, pero no me acuerdo exactamente. Sobre todo, siento que me pasa con hombres mayores. Me gustan mayores. No sé por qué me dicen cosas. Así. Bueno, es que son más, es que fíjate que los señores, o sea, al menos me imagino a mis tíos así, no eran tan cohibidos, güey. O sea, como que sí son personas que pueden sacar plática en el baño. Ah, o sea, tú estás diciendo que la gente mayor llegaba, por ejemplo, al migitorio y así, o sea, a lo mejor se sacaban sus miembros y decían... Se ve, compadre. Se ve, no, pero sí se sacaban plática, güey. O pueden estar en un baño en el otro y decir, oye, compadre. ¿Qué le echaron al pollo, compadre? Se va a ir muy tarde, compadre. Pues estaba muy condimentado el mole. Ay, sí, no mames, pues está bien bueno. A ver, ahora te estás escuchando muy, muy alto. Muy bajito. Ah, muy alto. No, güey, ¿te puedes bajar? Me bajo. Sin albur. ¿Cuál eres tú? Un tantito. A ver. Algo pasó. Microfonea. Ya deberías aprender, bueno, güey. Después el caso es que, bueno, se... ¿Qué más podrías decir, güey? Por ejemplo, en el baño. Estás en una fiesta, un evento. Te invitaron a la boda de la familia de... Una boda de la familia de tu... Pues, esposa. Yo creo que sería una cosa así como... Qué bonita fiesta, ¿verdad? Sí, se ve muy, muy contento los novios. Oye, ya se puso bien, bien pedo el controlador, ¿va? Sí, vio al gordito ese de barbón. Sí, está bien el pedo, ¿va? El que se aventó que tiró todo el pastel. Sí. ¿Quién sabe quién sea? Yo ni lo conozco. No, quién sabe, quién sea familiar. No, quién sabe. A lo mejor ni lo invitaron. Eso puede ser. También se puede decir algo acerca del baño, de la misma... De la decoración. Decoración del baño. Nosotros no hablamos de la decoración, pero hablamos de... Ah, sí, está limpio el baño. Sí, ándale. Está limpio el baño. No te vas a poner... Ay, qué bonitas flores. Los azulejos. Sí, no. Bueno, los arquitectos sí lo hacemos, güey. Sí, porque son muy jotos, güey. Sí. Pero... Ya me... Y, güey, me imagino unas cosas muy feas, güey, ahorita de pronto, pero no... Los arquitectos sí, nos salvamos un baño de... No, está bien chida las llaves del baño, ¿eh? Ay, sí. Sí. Brillan tanto. Oye, no, el mingitorio estaba a una altura correcta. Uh-huh. Porque luego te pasa que están muy bajitos. Claro. O muy altos, o te puedes salpicar. Sí. Arriba del torso, o te puedes salpicar los pantalones. Las patas. Ajá. Ay, qué derechita está esa pared, ¿verdad? Uh-huh. Ya vio arquitecto. Ay, sí. La textura de los mosaicos es adecuada, claro, para la... Entonces, pues, pueden ser ese tipo de cosas muy... Pues así como no, sin mucha importancia, ¿no? Ajá. Realmente. Digo, con un extraño, ¿qué más puedes hablar? Pues nada, por eso te digo que son conversaciones random. Pero siento yo que ya cuando llegas a un punto en el que ya estás más ebrio, tal vez sí puedas llegar a hablar de filosofar. A filosofar, ándale. Ya llegas a la etapa de filosofar. Pero ¿qué harías? Pues, ¿qué preguntarías para iniciar una plática filosófica en el baño o afuera del baño? Déjame pensar por esto. De hecho, esta música está así como para... Imagínate que estás así en... ¿Te acuerdas aquel güey que alguna vez nos encontramos, güey, en un bar? Que es, por cierto, bueno, ¿para qué decimos de quién es familiar? Pero Que ese güey nos empezó a sacar plática random, güey. Y ese güey nunca en la vida habíamos platicado. Sí, sí, sí, sí. Pero como si fuéramos cuates de toda la vida, güey. Claro, no, es que, digo, yo así lo sentí, güey. Ándale, o sea, por ejemplo, puedes encontrar a un güey que conoces un chingo de tiempo y puede empezar a decirte, no, güey, ¿hace cuánto nos conocemos? Ándale, sí. No, pues sí, güey, hace como, no sé, güey, de la secundaria, ¿no? No, no, yo te conozco desde la primaria. Y de ahí, güey, así un chingo de salir un chingo de tema, güey. Ya hablas toda tu vida, ¿no? Sí, güey. No, ajá, es que yo iba con no sé quién y no sé. Sí, sí, y sí, me acuerdo sí de ti. Y así de pinche baño, güey. No sé, ay, güey. Ah, no, qué terror, güey. Qué terror. Es que estoy tratando de acordarme, pero no. Bueno, es que déjame platicarte una ocasión en la que me puse muy pedo, güey. Era una fiesta, pues fue creo que mi graduación de la carrera, güey. Gracias, de la ingeniería. Muchas gracias. No, pues es que ya de por sí mucha gente No, gracias, güey. No te preocupes. Para el próximo te invito, güey. Sí, muchas gracias. Y yo nada más me acuerdo que entré al baño. Luego ya no me, o sea, tengo un ¿cómo se llama? Vago recuerdo. O sea, bloqueo. Ajá. Y luego de repente ya nada más me acuerdo que ya me estaba empujando con otro güey, otro compañero. Ya nos estábamos casi agarrando a madrazos. ¿Qué, pendejo? Pues qué pues, ¿qué traes, pendejo? Pues órale, güey, pues vente. Y de repente, o sea, bloqueo. Y ya de repente, un amigo mío sacándome del baño así abrazado. No, tranquilo, güey. No. Ah, pues es que pinche, güey, pasado. Y ya, bloqueo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué me quise pelear con ese güey? No tengo idea, güey. No sé qué nos dijimos en el baño, güey. Que después de 5 años, a lo mejor, no sé, no nos caímos bien durante los 5 años de carrera o 4 años y medio. Y ahí fue la desquita. Y ese día salió, güey, algo. Pero no sé si fue una vieja, no sé. Ay, cálmate, pinche Adonis. Ah, güey, es que, o sea, perdón, güey. No sé si fue... Aparte de ingeniería, no hay muchas viejas, güey. A lo mejor fue por un güey. Había vieja. Sí, había dos, sí, tres. Sí, pero pues... A lo mejor fue, no sé, una ecuación que no me pasó durante un examen. Alguna programación. Ajá, ándale. No sé, güey, no sé. Entonces también puede ser eso, güey. También puede ser que llegues ya a esa etapa, en la etapa ya malacopista, que empieces ya así como de... Así a miar, pero que ya ni latinas al mijitorio, güey. ¿Qué? ¿Tú qué me ves, puto? Y ya, o sea, te puedes pelear, güey, con un extraño ahí. Fíjate que yo no soy bueno para iniciar conversaciones. Güey, o sea, no podría decir frases random, güey. O sea, yo voy al baño a lo que voy y me quiero salir, güey, así a la chingada, ¿no? Entonces, ¿para qué traes este pinche tema, güey? No, pero yo decía, güey, que, o sea, puede ser que nuestro público que nos escuche en laudales. No, sí, o sea. Wow. De personas. Uh-huh. Dijamos, o sea, a lo mejor se le ocurre una frase de sí, cuando va al baño, así de. Pues. Ay, qué bonito está tu vestido. Sí, no, ya, aguas, ya. Si ya el de al lado te empieza a decir. Ay, qué zapatos tan padres. Oye, ¿no los compraste? Amigo, sí, ya. Cuídate. Aguas. Cuídate, amigo. Sí. Eso podría encadenar en una sección de cuídate, amigo. Exacto. ¿De qué no hacer cuando vas al baño? Sí. Y no va ningún amigo para cuidarte. Exacto, sí. Nada más me acuerdo una vez estando yo sentado, y eso fue en el trabajo, ni siquiera era así como que estuviéramos en una fiesta ni nada, pero el de al lado me dijo, oye, disculpa, ¿no me puedes pasar papel? Eso sí es. Yo estoy pasándole pedazos de papel por abajito. Ay, güey. No, la neta, yo soy bien mamón, güey, para los baños públicos, güey. Pero bueno, cuando te andas viajando constantemente en carretera, pues como que detectas los lugares más limpios. Ajá. Que podrías llegar ahí a aterrizar en el inodoro, ¿no? En el mijitorio, con el mijitorio como quiera, güey, ¿no? Ajá. Hasta en la carretera. Sí. Pero, o sea, ya para ese tema, pues sí, es como, ya es así totalmente de, híjole, güey, no, híjole. No, sí, y luego hay unos que están copeteaditos, güey. Ah, cállate la boca, cabrón. No, ¿te ha pasado, güey, en los baños de las gasolineras, güey, por ejemplo? Es que muy pocas veces he entrado así a un baño, o sea, prefiero aguantarme. La verdad es que yo también, güey. Pero sí, o sea, sí llegas al punto de, no mames, yo no voy a entrar en cualquier... No voy a llegar a sentarme en cualquier lado, güey. Pero pues cuando son 8 o 9 horas de viaje, güey, pues sí, tienes que llegar al lugar donde ya sabes que está limpio o más o menos limpio, güey. Ajá. Pero te estás aguantando para llegar a ese lugar, güey. O sea, a lo mejor ya A mí me tocó, güey, de estarte en tráfico 10 horas, güey, detenido. Y que, pues, dices, no mames, güey, ojalá alcance, o sea, ojalá llegue el pinche baño que me la cubrieron la otra vez, estaba limpio, güey. No, no. Pero esa, por ejemplo, esa de cuídate, amigos. No, amigo, no te andes sentando en cualquier baño porque... Cuida tu cucu. Tu cutis. Bueno, pues, ¿tienes más frases para decir en el baño? No, ya. Bueno, yo en general sí les recomendaría no... evitar la socialización. Yo veo güeyes a que hasta se ponen ahí a pistear, güey, dentro del baño, güey. Sí, a lo mejor es porque nosotros somos muy antisociales, muy piquis, güey. O muy piquis, ¿o qué? ¿Por qué la gente entraría a un baño a socializar? Yo estoy seguro... Bueno, a lo mejor tal vez un par de amigos... saludos al Shout Out Boy y a Mayito. Que estoy seguro que son capaces de estar pisteando y socializando en el baño, güey. O es más, de un lado, de una taza a la otra, estar platicando bien a gusto, güey. Guácala, qué asco. No. Pero eso sí, o sea, hay gente que no puede dejar de hablar, güey. O sea. Así es. Así como nosotros somos. No, nos cuesta tanto trabajo socializar, hay gente que no puede dejar de hacerlo. Así es. Entonces, en todos lados. Ajá, incluso en el baño, ¿no? Y así a fuerza es. Tienen algo que decir. Sí. Entonces, yo lo que digo es a esa gente. No le hablen. Ni la topen, ni o la, sea. No le hablen. No les hablen. Huyan. Si les hablan así en el baño, véanlos feo y. Orínenlo. Orínenlos. Un pedo y váyanse. Bueno, algo más. No, amigos, estuvo muy padre este episodio. Sí, muy bueno. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más nos traes desde...? Bueno, estaba leyendo esto. Es otro estudio, pero ahora de la Universidad de New Mexico. Todavía más serio. Más serio todavía. Bueno, dice este estudio encontró algo... Algo muy... ¿Cómo se puede traducir disturbing? Perturbador. Perturbador, gracias. Resulta que en este estudio se investigó. Se analizó, gracias. Los testículos de 23 machos. Güeyes, de 23 machos. ¿Qué opinas tú de los testículos? ¿Te gustan o...? Sí. Jugueteas, los revisas en la mañana, que todo esté bien. Ah, bueno, ya, pensé que ya. Sí, sí, o sea, tú revisas tu uh-huh. tu virilidad, la revisas uh-huh. constantemente, ¿no? Te, sí. te da comezón, te la rascas. Sí, claro. El rascarte los huevos es una satisfacción como ir a orinar después de mucho tiempo de aguantarte ir al baño. Okay. ¿Sí o no? Qué fino, güey. Pero sí, tienes razón. Bueno, resulta que encontraron en todos estos testículos, imagínate estar entre 23 testículos, güey. Ay, qué sueño. ¿Tampoco no sería tu sueño hecho realidad, güey? Es un sueño, una fantasía, güey. ¿No te hubiera gustado ser investigador en este estudio? No, ¿cómo se llama? Urólogo. Ajá, no te hubiera encantado, ¿verdad? Ay, sí, güey. Bueno, resulta que... O granjero, para estar entre huevos. Bueno, ya, cada quien, güey. En todos encontraron microplásticos, güey. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo sí, va a ser? Sí. Pues así. Se encontraron 12 tipos diferentes de microplásticos, incluyendo polietileno, que es lo que tienen las bolsas. Ajá. Y las botellas. Ese es el principal plástico que solemos tener. Y bueno, estos plásticos se encuentran en el tejido testicular. Pero ¿cómo llega ahí? Estoy leyendo. ¿Cómo? Bueno, para empezar, ¿cómo surgió el tema de analizar? O sea, que unos científicos serios de la Universidad de Nuevo México deciden analizar. Vamos a analizar una serie de 23 testículos. O sea, ¿en qué se basa su estadística, güey? Nosotros que fuimos matemáticos. Sí, claro. Obviamente sabemos de estadística. Sí. Y, o sea, dices, bueno, la media mundial son 23 pares de testículos. Y con eso represento a todo el mundo. Sí. Y con eso ya sé que todos tienen ya, plásticos todos. En los huevos. Exacto. No tengo idea, güey. No sé a quién se le ocurrió. A lo mejor a un matemático muy goloso, vamos a decir. ¿Al encargar una tarea a algún alumno? No sí. Sé. Tienen que investigar una... Tienen que hacer un estudio sobre el tema que más les interese. Así es. Pero necesitamos que sea endiabladamente difícil. Testicular. Exacto. Entonces, un manolo cualquiera dijo: ay, yo quiero estudiar los testículos de 23 personas. ¿En qué te basas en que sea 23? Ay, es que me gusta Michael Jordan. En el número 23. Qué pente. Güey. Ay, no. Por eso no nos escuchan, güey. Es que ¿quién nos quiere escuchar? En serio, güey. Pues. A ver, déjame ver. No, seguimos sin tener. Bueno, ya. Bueno, resulta que estos microplásticos. O esas partículas son partículas menores a 5 milímetros. O sea, incluso pueden llegar hasta. O sea, 5 milímetros si se alcanza a notar, ¿no? Sí, no. Y pueden entrar al cuerpo a través de envolturas, comida, agua embotellada, e incluso el aire que respiramos. O sea, por andarte oreando los kiwis. Te puede entrar aire, o sea, el airecito fresco. No te, porque te estés oreando. Pues ahí dice, güey, que por el aire. No, que respiras, no respiras por los huevos, pendejo. O sea, respiro y se me mete plástico a los huevos. Exacto, o sea, el plástico está en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, este vaso es de plástico con vidrio. Debe de tener, güey. Bueno, esa servilleta de papel. A lo mejor esos no son buenos ejemplos, pero las envolturas, las botellas, todo tiene plástico. Yo acabo de decir, güey, que todo tiene plástico. Bueno, todo. Todo lo que tiene plástico, pues tiene plástico. Sí, güey. Exacto. Se ha encontrado plástico incluso en el mar, en los pececitos. En las tortuguitas. Ajá, las tortuguitas, y que luego te comes un taquito de... De tortuga. Pues a lo mejor no de tortuga, pero de camarón, de pescado. Y entonces esas partículas entran al cuerpo y se depositan en, pues en los tanates, güey. Ahí se van, güey. O sea, son todas esas como partículas cancerígenas que después a futuro se pueden convertir en partículas. Güey, exactamente. Pueden resultar en cuestiones de cáncer. Dice que también puede estar relacionado a menores conteos de esperma, güey. También puede estar... O sea, te bloqueas. Puede estar ocasionándonos que baje nuestro conteo de esperma, güey. Hasta en un 51%. Híjole. Ah, está bien, ¿no? Pues sí, ya. Esas monturas de mi vida, ya a toda madre, ya, güey. Ya se agradece, güey. Sí, ya. Hubiera hasta haber sabido antes, hubiera comido más plásticos. Sí, para el próximo me va a pedir una coca en bolsa. Y me voy a comer hasta la bolsa. Bueno, completa, fíjate, güey, que también esa estadística, güey, al menos el mexicano promedio de nuestra generación tomó refresco en bolsa. Malteadas en bolsa. A lo mejor de ahí viene el asunto, güey. Entonces, pues sí, estamos más propensos. Bolis. Comíamos muchos bolis de niños. Todavía existen los bolis, sí, ¿no? Sí. Que son estas bolsitas de plástico con un hielito. Hielo. Bueno, congelas una bolsa, ajá. Y entonces, pero lo tienes que... Con los dientes le cortas a la esquinita. ¿Y qué hacías con ese plástico? Al suelo. ¿Pero alguna vez te lo llegaste a comer? Posiblemente sí. ¿Sí, no? Sí. Por lo menos una micropartícula sí. Directo a tus huevos, güey. Ahí se fueron. Ahí se... Así se escucha. El sonido del plástico en tus kiwis. Exactamente. Entonces, pues bueno, para que tengan cuidado. El frutzi, ¿te acuerdas cómo comías frutzi? Claro. Le haces un hoyito en el fondo del frutzi. Que era una botella de plástico. Ajá. Y así te chingabas el frutzi. Sí. ¿Por qué chingados hacemos eso? No tengo idea. Éramos muy pobres, yo creo. Estaba chido eso. Entonces, bueno, pues esperemos que esto no tenga, como dice este estudio, efectos a la nieve, güey. Ya no vas a poder comer nieve, güey. Tienes que pedir en cono. ¿Por qué no te? Porque traen un vasito, güey, de plástico o de unicel. Ajá, pues sí. Entonces tienes que pedir un cono de galleta, forzosamente. Ajá. Y pues ya. Sí, y las cucharitas también son de plástico. Entonces, cuando vas a comer una nieve, te tienes que llevar tu vasito. No, para la próxima, pide lo que te lo den en la mano, güey. Sí, que. Y ahí te lo vas con... ¡Qué muerte rindió, señor! Me da otro, por favor. Me da una servilleta de papel. Por favor. Y al rato vas a tener servilleta de papel en los huevos, güey. Al rato micropartículas de papel. Así es. Bueno, entonces, pues, esto podría tener otros efectos, por ejemplo, en la salud reproductiva y otras funciones de nuestro cuerpo. Por todo lo que tenemos aquí es plástico, güey. Sí, güey, exacto. Todo, güey. Chingado. Ya en la siguiente te doy un papitas en un recipiente de cerámica. Sí, por favor. Porque no sé qué les estás haciendo. Y estos cables los vamos a cambiar por cables de material orgánico. Y, ajá, y ¿cómo se llama? Y reciclable. Cada mes que hacemos este programa, compremos cables de $2,000. Así es. Entonces, bueno, por otro lado puede ser una buena noticia. A lo mejor ya no necesitamos usar condón. Ya le puedes llegar a decir a tu mujer: es que tengo retearto plástico. Ahorita estoy ahorita ya mi conteo no es el mismo. Ya estoy bloqueado. Ya tengo el condón, pero por dentro. De tanto plástico que tengo, vieja. Y bueno, pues así el asunto. Oye, güey. Ay, qué bonito tema, amigo. ¿Deberíamos ir a otro corte? ¿Deberíamos? Es que, ¿sabes qué? Que no estoy... No quedé muy satisfecho con lo que escuchamos. A ver, pon otro corte, amigo. Para que no quiero que te sientas insatisfecho. Mucho menos si hablamos de salchichas, de pláticas en los baños y de plástico en los huevos. ¿Sabes qué? No quiero que te quedes con la sensación de que no estás satisfecho, güey. Me choca cuando me hablas así. No, de verdad, güey. De verdad, ay, no me gusta. Ay, qué sensible eres. Cuando me dices con groserías, a veces está bien. Depende del escenario. Tú sabes cuándo. Okay. ¿Cuándo y en dónde? Pero cuando me hablas cuando así. Cuando sea consensuado. Exacto. Cuando me hablas así, ya sabes que no me gusta. Por eso te voy a poner esta canción, que es una canción. Esta canción. Para que sepas cuánto me. Es una más de dolor. Cuánto me duele. Así que vamos a la segunda rola. Así. Desde hace como 10 años que no sucede esto. Exacto. Pero vamos a hacerlo hoy. Hoy, porque. Pues, hoy por el Día Mundial del Plástico. Porque, pues, chingue su madre. Chingue su madre, ¿no? Vamos a escuchar esto, entonces, que se llama Cuando Hablas Así. Pienso en ti y luego cuando hablas así. Sí. Ay, qué romántico andar. Pues es que primero pienso tanto en ti y luego me hablas tan feo. Ya no me hables así. Muy bien. Ya no te hablaré mi vecino. Bueno. Bye. Bye. El corazón me nubla la razón, me sube la presión cuando hablas así. No encuentro el modo, no encuentro el tono, me duele todo cuando hablas así. Come un tiburón, me cae un chaparrón cuando hablas así. No encuentro el modo, no encuentro el tono, me duele todo, me quiero ir. Se me trae la oración, me pinchan el balón. No encuentro el modo, no encuentro el tono. corazón, me nubla la razón, me baja la presión cuando hablas así. No encuentro el modo, no encuentro el tono, me duele todo cuando hablas así. Hoy nomás ese cumbión, papá. Vamos a ir a un baile de chuntaro, güey. Sí, güey. En León se hacen festivales, ¿cómo se llaman estos? Pues donde bailan chuntaro y eso, güey. Ah. No me acuerdo cómo se llaman esos. Festivales chuntaro, supongo. Sí, no, ahí en los kioscos de las plazas, ahí en el centro de León. ¿Sí? Sí, sí, sí. Conozco unos chavos banda que... Es que tú eres bien pueblo, güey. No, es que andamos una obra en León y ahí se organizaban. Nos pedían chance de ir a seguir ensayando en su kiosco. Bailaba bien chido, la neta, sobre todo las morras bailaban bien chido. Bueno, escuchamos ahí a las Cumbia Queers. Bueno, los Cumbia Queers. Ya habíamos escuchado rolas de Cumbia Queers. Y esto que se llamó Cuando Hablas Así. Cuando hablas así. Amigo, ¿qué crees? ¿Qué, amigo? Bueno, ¿te acuerdas de aquella época cuando éramos matemáticos? Matemáticos de CEPA. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no voy a olvidar? Casi no quedamos traumados de haber pasado por la facultad de matemáticas. Pero bueno, para que te acuerdes de aquellos temas, güey. De aquellas épocas te voy a platicar algo que tiene que ver con los números primos. Te sabes que son los números primos, ¿verdad? Y bueno, si no saben nuestro amable público. Mira, yo sí sé, ¿para qué te digo que no? O sea. ¿Para qué no te digo que no? Sí. Nuestro público no lo sabe, güey. Pero le va a interesar el tema, güey. Son ignorantes. La verdad, güey. Es gente sin educación. Pero intenta explicarles, amigo. A ver. Bueno, un número primo es aquel que solamente se puede dividir entre sí o entre uno. Sí, en resumen, o sea, para que lo entiendas, pues en lo práctico. Exacto. Entonces, pues bueno, y no cuenta el 1 como número primo. De ahí en adelante, todos los demás. El 1 sí es número primo, ¿no? Sí, pero no cuenta, realmente no cuenta como número primo porque es el 1. Ah, ok. Bueno, pues de ahí salió, para ponerles en contexto de los números primos, total, que hay un teorema llamado el teorema del Sheldon Cooper. Sheldon Cooper es uno de los personajes de la serie esta de Big Bang Theory. Sí, pues porque ahorita vamos a hablar de series también, para que no se me espanten. Y resulta que en una de las series, porque bueno, eran matemáticos, científicos, eran un grupo de nerds, geeks, etcétera, que eran un grupo de amigos. Sí, que eran roomies. Eran roomies. Este cuate era, bueno, eran físicos y matemáticos. No sé doctores en no sé qué madres. Ajá. Y todos de doctor. Y nada más uno de ellos tenía maestría. Entonces era como el loser de su bola, güey. Ah, sí, tenía sí. Solamente una o dos maestrías, güey, pero sí. No era PhD, ¿no? Exacto. Entonces, pues de ahí surge un teorema que se llama el de Sheldon Cooper, y es que durante el episodio 73 de esta serie, Sheldon explica su teoría sobre el mejor número, el número 73. 73. 73 es un número primo. Ok. Y sale. ¿Por qué? Porque es el vigésimo primer número primo. Es el vigésimo primer. Ajá, o sea, número 20, primo. Ajá. O sea, okay. Ahí cuéntenle cuántos números primos hay. O sea, sí, porque está nuestro público. 3, 5, 7, 13, 17, etcétera, etcétera. 21. Y hasta cuando llegas al 21 número primo es el 73. Así es, correcto. Okay. ¿Por qué? Sí, maestro Manolo. ¿Por qué? Porque ¿qué? Es el... ya dije lo del vigésimo primero. Ya lo dijiste. Al invertir sus cifras obtenemos el 37, que también sería otro número primo. Ah, interesante. Este número primo es el número 12, el 37. Es el número 12, sí. De los números primos. Ok. Y al invertir el número 12... obtenemos el número 21. Ah, ¿sí? Que es otro número primo. Wow. Y si invertimos el producto de estos números, o sea, 7 y 3, uh-huh, es 21. Wow. Sí, ajá. O sea, entonces, expertos de una universidad también muy seria, como las universidades que nombraste hace rato. Sí, sí, la Universidad de Dortmund. Ah, esa sí es, ajá, es de las buenas, ¿no? Se inspiraron en este episodio para investigar más a fondo y después de una investigación exhaustiva, ajá, concluyeron que el número 73 es el único número primo que cumple con estas características. O sea, que lo inviertes y es 37, que es otro número primo. Sí. Como que su posición también es... Ah, no, pero 21 no es. ¿Cómo era ahí? Que el 37 es el 12. Número primo. Ya era el número 12. Ajá, y que si inviertes el número 12 es 21. Sí. Que es otro número primo, que es 7 multiplicado 7 por 3. O entonces, 73. Entonces no puede ser número primo 21. 21 sí es número primo. Pues no, porque puede ser dividido entre 3. No, entre 7. No lo estás... Ah, sí, perdón. Sí, pero la cosa ahí es que... El producto de 7 y 3... Es 21, ya, ya. Que es el inverso de 1 y 2. Ya, ok, sí. Entonces, sí, por sí, eso dicen que ese es el número más, pues el número que cumple con todas estas características. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muy bien, déjame, pues, saludos a todos los amigos de aquella honorable Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Puros amigos ahí, buenas. Hicimos muy buenos amigos. No nos burlamos de nadie tampoco. Para nada. ¿Qué te iba a decir? No, buenos compas, ¿no? O sea, bueno, uno que otro compa sí hicimos ahí. Bueno, es que nosotros estuvimos un semestre en la Facultad de Matemáticas. Conocimos... Real, un semestre. Gente rara. En general todos eran un poco raros, todos estaban un poquito... Sí, un poquito idos, un poquito más allá del... De la normalidad. Ajá. Y había... unos güeyes muy buen pedo y había otros genios, güeyes. Había genios. Uno o dos genios. Y había unos güeyes muy mamones. Aparte. Muy mamones. Había de todo. Yo no había puedo... güeyes mamones y feos. Mamones y feos, pero muy inteligentes. Pero muy inteligentes. Había güeyes genios, chingones y bien guapos. Y guapos. Y ricos. Y además de lana, güey. Había de todo. Pero... A quienes yo recuerdo son a nuestros amigos de Chiapas. Marte. Marte sí era un buen amigo. Era de Campeche, ¿no? Marte. Él era de Campeche. A los de Chiapas eran aquellos que una vez les dijimos que hablaban, porque hablaban chistoso. Hablaban raro. Y se enojaron. Se ofendieron y nosotros no hablamos chistoso. Ustedes son los que hablan raro. Los que hablan raro son ustedes. Ay, perdón. Perdón, Javier de la Torre. Sí, perdón. Avión, Gabriel García Mar. Sí, exacto. Y te iba a decir una cosa sobre, o sea, está muy interesante la teoría esta. Ajá. De Sheldon Cooper. De Sheldon Cooper. En los Simpson, por ejemplo, hay varios episodios en los que han puesto así como fórmulas o ecuaciones. Que luego resulta ser ecuaciones así muy complejas. Ah, ¿no? Es que, por ejemplo, es que un científico loco, ¿no? Que es como flaco de lentes. Ajá. Sí, exacto. Es el profesor Brinquín o Brincotes o algo así. Sí. Pero creo que también hay un episodio donde Homero creo que se hace inteligente. Bueno, a lo mejor hay varios. Ya. Algo, o sea, tiene un golpe en la cabeza, ¿no? Y es que ya muchas de las ideas de los Simpson ya las van como reciclando, ¿no? Imagínate, después de casi 40 años de estar, 30 años de estar haciendo el mismo programa. Pero hay una donde escribe una ecuación en el pizarrón y resulta ser una ecuación así súper... El hombre que descubrió el infinito. Ajá, algo así, ¿no? Una ecuación acá muy, muy acá. Entonces, debe haber un escritor o debió haber habido un escritor en la serie del Big Bang Theory, que sí sabía de ciencia, me imagino, sí. ¿No? Por lo menos no, muchas nociones sí. O se asesoró muy bien. O se asesoraban, exactamente. Sí. Muy bien, amigo. Gracias. De nada, para todos. Saludos para todos los amigos de la esa generación tan... Generación del 98. 98. Allá sí. del CIMAT. Del CIMAT. Oye, teoría, series, de una vez, pues... Ah, te iba a decir... Disculpen que nuestro amigo Rafa se está ahogando. Salió una serie un spin-off de The Big Bang Theory que se llama el joven Sheldon. Ah, sí. Young Sheldon. Que es este güey, pero cuando era Squinkle. ¿Lo has visto? Adolescentes. Poquito. Está buena, a mí me gusta. He visto, vi los primeros, la primera temporada. Ajá. Y ya. Está muy chistoso, a mí se me hace muy padre. Porque es de cómo él era. Ah, pues, ya pues, recuerda. No, me refiero a que... ¿Me recuerda, dijiste? Te recuerda a ti mismo. No, güey, qué chingado. Bueno, un poco sí, güey, porque pues era yo un genio malentendido. Pero pues él es así un niño todo rarito en una familia totalmente... Por eso digo. Normal, pues, güey, pues, ¿no? Por eso digo, pues. Güey, no está... Saludos a nuestros amigos. No, porque ese güey sí está así todo, autista, güey. Yo no estaba tanto, güey. Saludos a nuestro amigo controlador y la Lady... ¿Lady Congreso? Lady Congreso y la señora de las lomas. Bueno, saludos a todos ellos. Y bueno, esta serie, la de joven Sheldon... yo pensé que ya se había terminado, pero todavía... Según yo, sí fue la temporada final. O sea, acaba de salir. Bueno, no sé si este año, pero ya fue la temporada final. Sí, ya. Fueron 7 temporadas en total. Yo he visto como las primeras... Poquito, no, algunos episodios, no todos. De las primeras 3-4 temporadas, ajá, tal vez. Pero pues sí se nota cómo crece muy rápido ya el chavito. O sea, ya a comparación de las primeras temporadas... Pues el chavito que hace a Sheldon Cooper, pues ya se ve así bien. Ya no es el chavito. Sí, no, ya no tan chavito. Pero bueno, 7 temporadas duró Young Sheldon. Realmente es recomendable. Bueno, yo sí la recomiendo. Y bueno, hablando de redes, ¿por qué dije de redes? Hablando de series. Hablando de series, me encontré este ranking de las mejores series de la historia. Y lo que me gustó es que no es como no es una lista así subjetiva, ¿no? Así de que digas, a ver, Manolo, ¿tú cuáles son tus mejores series, ajá, de la vida? Sino que este ranking está basado... ¿Ranking está basado en una popularidad? Está basado en las calificaciones de diferentes sitios, como los de Rotten Tomatoes y todos esos. Realmente no los conozco todos. Bueno, eso no importa. Lo importante es la carnita. Ajá. Bueno, está bien. Te doy los primeros... A ver, Los no primeros sé, cinco 10, lugares. 15, nada más. 10, bueno, 10. Está bueno, bien, 10. En décimo lugar... Bueno, no, quiero decir los primeros 11. Ah, bueno, 11. Sí. Ándale, es amigo. Es que ¿sabes quién está en lugar... ¿Cuál está en lugar 11? La Dimensión Desconocida. ¿Te acuerdas? Ah, puta, güey. No mames. Es una serie... Salía un güey... Era un gringo viejito, ya canoso, ¿no? Que bueno, la traducción es, era un doblaje al español. Sí, claro. En inglés es The Twilight Zone. Y era como una especie de como esta serie de Black Mirror. ¿Cómo se llama? Black Mirror. Está usted a punto de entrar en la dimensión desconocida. Y entonces cada capítulo era como una historia distinta. Así es. Bueno, esta es una serie del 59, güey. Su madre. Esa está en el lugar número 11. En el 10 está Peaky Blinders. ¿La has visto? Vi como los primeros 3 episodios de la primera temporada. Y no me enganchó. ¿No? Me aburrió. A mí me la han recomendado mucho y creo que esa va a ser mi siguiente. De hecho, la recomendó aquí Controlador bastante. Ajá. Y pues, gracias, o sea, por eso la vi, pero a mí no me enganchó. Entonces, pues no fue gracias, ¿no? Sí. O sea, si te hubiera encantado, hubieras dicho gracias, Controlador, pero no puedes decir gracias. Bueno, es que también lo dices de una manera de decir que por él lo vi. Lo pues dilo de otra manera. Es que aparte, como que ya. Por su culpa, tengo demasiadas series empezadas y no todas terminadas. Yo también. Por eso yo ya quiero terminar todas mis series, güey. Ahorita ya estoy terminando. Estoy terminando Seinfeld. Puta, güey. Son 9 temporadas. Su remake. Y ya, güey, ya. Ya estoy en la... Me quedan como 10 episodios. Yo empecé a ver hace 2 semanas la de... Estoy viendo otra vez Game of Thrones. Esa yo no la he visto, güey. Pues te la recomiendo que por lo menos veas los primeros episodios de la... Si no te enganchas en los primeros 2 o 3 episodios de la primera temporada, ya. Sí, pero no tengo HBO, güey. Soy pobre. Pero están en las plataformas. Están en YouTube. Bueno, buscan. ¿Está en YouTube, en serio? Pues seguramente sí. Pues un mes que rentes, que pagues HBO. De hecho, hay planes gratuitos por 15 días. Bueno, lo voy a pensar, amigo. Es que digo, tengo tantas cosas que ver, güey. Sí, sí, sí, lo mismo que digo. Y luego el número 9. Número 9 es Sherlock. Ah, esa con este... Cumberbatcher. Sí, Chumbambambe. Es creo que esa sí es inglesa, totalmente. Es del año 2010 y pues la verdad es que a mí no se me antojaría verla. ¿A ti sí? La empecé a ver en TV4. O sea, todas las has empezado a ver. La empecé a ver en TV4, pero no... pues bueno, al fin ya sabía que se trataba. Era una serie de un detective. Pero era como que antes de hacerse detective. Ándale, pues bueno. En el octavo lugar está Stranger Things. Ah, esa sí la he visto todas las temporadas. Yo no terminé de ver la primera porque me dio miedo. Gracias, mamón. Sí, güey, me dio miedo el monstruo. El Demogorgón. Bueno, no es el Demogorgón, pero es de Desollamentes. Como sea, güey, me dio... Vela, termina la de ver, güey. No. Bueno, en séptimo lugar está Better Call Saul. Ah, no, la más vi la primera temporada. Esa yo no la he visto, pero se me antoja. Es también un spin-off de Breaking Bad. Del abogado. Ajá. Ajá. En sexto está The Wire, que es una serie del 2002. Esa yo no la he visto. NBI. Ajá. En el quinto lugar está Band of Brothers. Tampoco. Del 2001. Ese es de Paramount, si no me equivoco. No sé dónde está, güey. No sé. En cuarto lugar está Los Sopranos. Ah, sí, la vi. ¿Te acuerdas que la pasaban en el 5? No. En la noche, la pasaban después de Friends. Yo no vi el 5, güey. ¿Dónde? Pues es que aquí, bueno, aquí en el centro, en Guanajuato, ajá, no había telecable, no tenemos parabólicas. Bueno, algunos, riquillos, fresas. Es del 99, ¿cómo la ibas a ver? Lo pasaban, güey, en la noche, en el 5, después de Friends. ¿Cómo? Todavía no existía, güey. Sí la pasaba. Sí, estás confundiéndola, no, yo creo, güey. No. A lo mejor estás confundiéndola con esta de... Ay. Una de... Como de unos gangsters, pero no era Los Sopranos, era otra, güey. Entonces eran Los Sopranos. Los Sopranos, el líder era un gordo pelón. Uh-huh. Ese es Los Sopranos, güey. Bueno, andale. Yo no lo he visto, tengo muchas ganas de verla. En tercer lugar está Chernobyl, que es del 2019. Es una miniserie. Ajá. Segundo lugar, Game of Thrones, justamente. Y en primer lugar, adivina cuál. Friends. No. No. Friends está en el número 15. Ah, no mames. Sí. Otra, a ver. Black Mirror está en el 25. Estoy buscando. Narcos está en el 22, güey. Ah, ok. Para que veas que la naqués, o sea... No, de hecho, sí está buena la de Narcos. Ya me acordé que sí la vi. Esa no la he visto. Está bien hecha. Yo no quería verla, güey. No me gustan las series que tienen que ver con narcos, güey. Y violencia. Violencia, ajá, pero de muertes, pues. Pero esta de narcos sí está bien hecha, güey. En primer lugar. El Mandalorian está en el 34. Casi no hay viejitas, ¿eh? Es que es lo malo, pues. O sea, también hay. Este hay Expediente Secretos X. No está entre los primeros 50. El Auto Increíble. No está. Debería estar Alf, por ejemplo. Tampoco está en esta lista de 50. Hola, Wilson. Bueno, en primer lugar está Breaking Bad, justamente. ¿Ya la viste? Sí. Bueno, es que después de tres episodios no me enganchó. No, sí la vi completa. De hecho, la vi. Bueno, las primeras tres temporadas las vi bien. Y luego las otras me las aventé una buena parte. Las escuchaba porque estaba en el trabajo. Sí, no manches, güey. Me ponía audífonos y las escuchaba. Y y hace poquito lo intenté ver porque mis hijos decían, ay, es que Breaking Bad. Estábamos viendo el primer episodio y se fueron. Y dije, no, pues que no, que la querían ver. Bueno, yo la primera vez que intenté ver Breaking Bad, que fue hace como unos casi 10 años, yo creo, por ahí como unos 8 años. El primer episodio me traumó, güey, no pude verlo. Es que no me acuerdo si el primero o el segundo. Donde meten a un güey en una bañera y es en el segundo. Y le echan ácido, güey. Dije, no, güey, eso está muy violento para mí. Yo estaba muy deprimido, güey. Dije, no. Entonces pasaron como unos 6 años para empezar a verla otra vez. Y sí, güey. No, ¿sí la viste completa? Sí, muy buena, güey. Bueno, otras series rápidamente que están aquí. Ya dije Friends en el 15. House, que es la del Doctor House, ¿no? En 14. Narcos, ya la dije. The Voice, ¿ya la viste The Voice? Es de superhéroes. Está en el 29 y en el 30 está Seinfeld, justamente. El Mandalorian en el 34. Lost, ¿viste Lost? No, esta cosa se llama la de los chavitos estos de Umbrella Academy. No está. No, no está. Esta que se llama The Bear, el oso, es muy reciente. ¿Esa es como de caricatura? No, no, ¿verdad? Esos son los ojitos cariñositos. Ah, eso es que dijiste que... ¿Tú la recomendaste en alguna ocasión? No, yo no, yo no la he visto. Fue Controlador el que la recomendó. The Bear. Está en 40. Y pues ya, no, las otras ni las conozco, güey. Ni las topo, güey. ¿Esas que te gustan a ti, Seinfeld? Seinfeld está en el 30. Alf no está, güey. Alf no está. Ni las Pato Aventuras. No está la de... No, güey. The Office está en el 17. ¿Bonanza? No, no está Bonanza. Tampoco está Doctor Cándido Pérez. ¿Batman? No está tampoco. Y bueno, ¿te parece si pasamos? Ah, bueno, es que tenía este dato de la NBA. Pero ya, qué hueva, ¿no? ¿Quieres que pasemos a recomendaciones ya para irnos? Ya, recomendaciones, güey. ¿Qué andas viendo, güey? A ver, tú dinos. Vi una película. No, es que vi una película que se llama Barak encuentra a Barak. Barak encuentra a Barak. Es una película de Arabia Saudita. Sí, se supone que era... Sí me lo imaginé. Que se supone que era comedia. Ajá. Güey, ¿dónde encontraste esa película, güey? ¿En serio? En Netflix. Hijo, cabrón. Ajá. Yo se la recomiendo por si quieren abrir un poquito más sus fronteras. Vean cine en general. Ay, no seas... No te pongas mamón, güey. Es que sí, güey, vean cine. Pero no vean... O sea, también vean los Avengers, pero también vean otro tipo de cine. O sea, nos estás dando una lección, pues. Sí, es así. Ajá. Pero se la recomiendo para un día que no tenga nada que hacer ni que ver. Ajá. Búsquenla en Netflix, se llama Barak. Encuentra a Barak. O sea, sí la recomiendo, sí está buena. Sí, sí la recomiendo. Güey, está cortita, dura 80 minutos. Güey, se escucha malísima, güey. Desde luego te lo digo, se escucha bien mala, güey. Véanla. Hijo, ya me imagino. Véanla y después me dices, luego me agradeces. Bueno, ándale pues. Es lo que estoy repitiendo Game of Thrones. Ajá. Y no, ya no hemos iniciado. Mi esposa empezó a ver una serie que se llama Fireflies, así como Luciérnagas. En español la tradujeron como La Calle de las Luciérnagas o La Noche de las Luciérnagas. Luciérnagas. Luciérnagas. Sale la actriz de aquella serie que se llama Scrubs, ¿te acuerdas? Que eran como practicantes de medicina. Sí, sí, sí. La chica, la protagonista, pues ya madurona. Y de Grey's Anatomy. Ay, cómo me cae esa madre. De Grey's Anatomy, de las primeras dos o tres temporadas, había una güera que no era Grey. Ajá. Ajá, que era como su amiga. Ok. Y que hace poquito salió una lista de las mujeres más bellas del mundo. Que ahorita no recuerdo cómo se llama la actriz. Ajá. Pero son las protagonistas. Y es totalmente rosísima. Y la vi las primeras dos o tres temporadas con mi esposa. Ajá. Y ya las demás me las perdí. Lamentablemente. No, es que me la perdí porque ya tenemos muchas series que ver. Y pues dijo, a ver, vamos a ver si o no. Pues si quieres verla, tú terminas de ver y ya, vale más. ¿Y cómo se llama esa entonces? Fireflies. Híjole, güey, es que no, o sea, como las cuentas no me convences, güey. No te tengo que convencer a ti, güey. Tengo que convencer a nuestro público. Güey, no hay público, cabrón. A quien escuche algún día este programa. Nadie lo va a oír, güey. Algún día los extraterrestres. Bueno, a ver, yo creo que no he recomendado la de... sí la recomendé. Güey, nos tenemos que convertir algún día en programa de culto. Sí, claro, algún día. ¿Ya recomendé la del samurái de ojos azules? No. Ay, güey, está buenísima, cabrón. ¿Esa es de nacionalidad? Es gringa, pero es un anime. Ah, está en Netflix. Es un anime. Está cortita, son como 6 u 8 episodios, no me acuerdo bien, güey. El samurái de los ojos. De los ojos azules. No, güey, está buena, güey, ¿eh? La güey. Mi hijo, que es medio otaku. Sí, le va a gustar. De repente ve. Bueno, aunque, ¿sabes qué, güey? De pronto tiene unas escenas. Es de más de adultos. Sí, porque sí, unas escenas así sexosas, medio, ¿cómo se llama? Explícitas, güey. ¿Y esa dónde la viste? Está en Netflix, güey. Ah, el samurái de los ojos azules. La animación está poca madre, güey. Está muy, muy chida. La historia está muy buena. Es una historia de venganza. Es un poco como, me recordó a, ¿cómo se llama esta película de ¿cómo se llama? De Tarantino, de esta chava que es... Ah, este, Kill Bill. Kill Bill. Es un poco así, es una chava... Un samurái buscando venganza. O sea, el samurái es una chava. ¡Calla! ¡No, no, no! Es una chava. No, no, voy a tapar todo esto. El samurái de ojos azules es una chava. No, no dije eso. Pero está muy buena. Sí está buena. Nada más, hay un episodio, creo que es el 5, que está fumadísimo, güey. Ese sí no me gustó para nada. Porque... Bueno, me chingué todos los episodios de Evangelion, güey, que no... No, no, esa cosa. Más tan, fumado. No, no, y que aparte dijiste que te encantó, ¿no? Pues no estaba mal. No, qué cosa más horrible. Pues no, sí, no, yo estaba viendo Robotech, me estaba echando un maratón de Robotech cuando llegó Evangelion. No. Entonces, ¿recomiendas el samurái de los ojos azules? Sí, exactamente. Ah. Está buena. Yo hace poquito lo acabo de recomendar, mi amigo Totoro. Ah... Qué aburrida está, güey. Está buena, güey. No, discúlpenme. Ah, le había visto, güey, cuando era chico. Bueno, vi hace cuatro años en pandemia. En pandemia vimos esa con mis hijos. Vienes aquí de mamón a decir, vean cine, vean otros tipos de cine. Güey, he visto, vean El Violinista Rojo, que es una película japonesa. El Violinista Rojo, ok. Ajá. No la conozco. Y... Es otro tipo de cine, güey. Es el como del 99, 2000. Ok. Pena, güey. Bueno, está bien. Es japonesa también. A ver, no sé, tengo mil cosas que ver, güey. Y terminé de ver. Güey, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Esta serie es de. Anime. No. Chinga, se me fue el nombre, güey. Está basado en un videojuego. Y acaba de salir hace poquito. Ay, bueno, pues está buenísima, tan buenísima que se me olvidó cómo se llama. ¿Dónde la viste? Está en Amazon. Y está basada en un juego muy popular. Juego, serie de un juego muy popular. Sí. A ver, lo estoy buscando, perdón, es que. Te voy a preguntar a Siri. Fallout. Ah. Está muy buena, güey. Ah, sí, está buena. Sí, está buena. Está buena, es una onda acá apocalíptica. Post-apocalíptica. Entonces ocurre en el futuro. En un futuro, pues que hace un chingo de calor, que no hay agua. Sí, porque hubo una guerra nuclear. Pero. En Estados Unidos construyeron un montón de refugios. Y entonces solamente la gente pues nice podía ir a esos refugios porque pues había que pagar. Entonces ellos sobreviven bajo la tierra y viven así como en unas sociedades ahí pues como muy ideales, digamos, ¿no? Ajá. Ellos viven en sus refugios sin saber qué pasó arriba. Y arriba es un desmadre, güey. Es como Blade Runner. Ajá, sí, así es como, así más o menos. El chiste es que por una cuestión de venganza también, una chava que vive en uno de esos refugios va sale a la superficie para rescatar a su padre que fue secuestrado. Y se encuentra, pues lo horrible que es la superficie, ¿no? O sea, que hay no hay agua, la gente se mata por agua, hay animales que... De tres ojos. Ajá, sí, así. ¿Cómo se llaman esos cuando la radiación los... te causa... Muta. Ajá, así, animales con mutaciones, gente también mutada y todo. Está bastante chida, güey. Me gustó mucho ese... Fallout. Fallout. Ajá. Fíjate que aquí en esta casa no les gusta. Oh, pues. No, no, no. No les gusta nada que tenga que ver guerra. Yo me gustan a mí las películas de guerra. Pues está los. Pues, vimos hace 8 días, vimos. Bueno, el fin de semana vimos Dune 2. Dune 2. Ah, yo no lo he visto. ¿Viste la 1? Sí. Muy buena. No es tan buena como la 1, pero sí, sí está bien. Okay, está bien Dune 2. A mí me encantan las películas de así de cuestiones postapocalípticas, guerra nuclear. A mí sí me gustan mucho, güey. Y de estas, esta es una de mis favoritas. A mí sí me gusta. De hecho, vi también la última de Misión Imposible, esta es de Tom Cruise, que son eternas. Sí, yo no la vi. Ajá. Y como película de acción es muy entretenida. O sea, vale la pena. También las han recomendado. Para un domingo. Uh-huh. Y pues ya, tengo más cosas, pero ya, ¿para qué los aburro, da? Sí, no los aburras. ¿Para qué los aburro? Estoy por terminar una serie, pero ya se las platico. Nada más llevamos 2 horas diciendo pendejadas. Todo el mundo nos está escuchando, güey. No te preocupes. Nadie, güey. Este podcast es nada más para nosotros. Este fue un pretexto nada más para tú y yo. Chingarnos unas cheves, un mezcalito. Y un sushi. Y pues ya, es todo bien. Muy bien, amigo. Pues vámonos porque pues hay que trabajar mañana. Terminó este su episodio bimestral favorito. El mejor episodio que va a haber en la vida. Ya para irnos, te doy este dato, mira. Ya ves que están los playoffs ahorita de la NBA. Ajá, empiezan el 6 de junio, ¿no? Ya las finales. ¿Quiénes se fueron a la final? No sé, bueno, no sé seguro. Maps y Celtics, ¿no? ¿Los Mavericks? Ajá. ¿Los Mavericks de dónde son? ¿Dallas? No, ¿por qué te los voy a andar dando, güey? ¿Así nomás? No. Resulta que estos playoffs tienen un dato interesante porque es la primera vez desde el 2005 en el que no están en una postemporada. Ni ¿cómo se llama? LeBron James, ni Durant, Stephen Curry. Desde el 2005, o sea, hace 20 años casi, güey, alguno de estos tres al menos estuvo en los playoffs. Y es la primera vez que ninguno de los tres pasan a la postemporada. De Mavericks sí estoy seguro que sí es uno de los semifinalistas finalistas. No sé si del otro lado Knicks o Celtics. ¿Cómo? ¿Perdón? En el este creo que fueron Celtics. Sí fueron los Celtics, ¿no? Porque, a ver. Y acá en el oeste, Mavericks con Luka Doncic. Juega bien chido ese güey. ¿Cómo se llama? Luka Doncic. Ah, sí. Estoy un poquito mal en mi dato, perdón. Es la primera vez que ninguno de estos tres pasa a la segunda ronda de los de la postemporada. Es que de hecho se convirtieron como en mini estrellitas. De hecho, Kevin Durant y Stephen Curry fueron como 2 temporadas o 3 juntos en los Warriors. Uh-huh. Y los Warriors dominó mucho tiempo varios años la liga. Sí, sí. Pero como que surgieron otros güeyes muy chidos, varios europeos muy buenos, güey. Uh-huh. Como croatas o serbios y de muy buen nivel y pues la NBA ya dejó de como de con a un lado las estrellitas. Sí, pues es que ya están medios, pues ya están en sus últimos años, yo creo, uh-huh. ¿No? O sea, LeBron James de hecho ya ha durado un montón, tantos, güey. ¿No? Ya. No sé cuánto tiene, pero pues ya. Pero la neta sí juega todavía como chavo, güey. Es así y todavía mueve. Sí, sí, sí, sí. ¿Alguna vez jugaron juntos? LeBron James y Curry. Stephen Curry y. No, ¿verdad? Estoy seguro, no. Es que yo es que LeBron James pasó por varios. LeBron equipos. James empezó con los el Sun, ¿no? El Heat. El Heat de Miami. ¿Cómo no? No. Creo que sí, LeBron James estuvo en el Heat. Sí estuvo, pero no fue el primer equipo en el que estuvo. Pero luego lo criticaron mucho cuando. A ver, ahí te va. Estuvo en los Cavaliers de Cleveland. Ah, sí, en los Cavs. Y de ahí se pasó al Miami Heat. Y luego ya. Luego regresó a los Cavaliers. Y luego se fue a los Lakers, que es donde está ahorita. Pero lo criticaron mucho cuando se fue a Miami Heat, creo, ¿no? Porque le pagaron a la notota. Bueno, ¿cómo sea? Está bien entrenado. Ah, está nuestro entrenado. Entrenado. Va saliendo del penal, disfrutando de placeres. En el bolsillo un puñal. Sonidero, se llamamos sonidero, lo que baila en el León. Esta es la Sonora Dinamita con Santa Fe Clans. ¿Qué pasó, Antena? Con el hombre necio, así se llama. Y bueno, pues ya vámonos, ¿no? Vámonos, amigo. Ahora sí. Bueno, pues esto fue el Cállate Podcast. Recuerden pasar a nuestras redes sociales. ¿Qué? Ah, ¿cómo? Mira, ¿qué crees? Sí, ¿qué crees? Nos escribió alguien finalmente. Ah, Arnold Treviño. ¿Qué onda, aquí, Arnold? Dice, qué milagroso. Por siempre el mejor podcast. Nunca What's happening? Dice, aunque me echen carrilla de los escombros del terremoto. Ah, de aquel. Era que andaba con su playera de. Este. ¿Cómo se llama esta que fue novia de Luis Miguel? No sé. Mariah Carey, saliendo a huyendo del terremoto. Este dice que saludos desde el puto perro calorón de Nayarit. ¿Por qué, bro? Ah, no manches. ¿Qué ciudad de Nayarit? Dice que con el calor salen el alacranero. No, pues saludos a Nayarit. ¿Quién vive en Nayarit? Yo voy cada año a Nayarit. Pues ahí pónganse de acuerdo. Disfrutar, disfrutar mis vacaciones. Te pones de acuerdo con Arnold y ahí se besan, güey, si quieres. Ay, sí. Ya, ahí con el calor. Mientras los pican. O sea, él está en los alacranes. O sea, él es de ahí. Se fue un tiempo a Chilangolandia. Ajá, es que él es profesor. Y creo que un tiempo estuvo en la Ciudad de México. Y le tocó el terremoto del. ¿Fue el 17? ¿2017? Y nos narró ahí. Y le echamos carrilla, obviamente. Vamos a decir que fuimos. No, muy empático. Hicimos algunas bromas acerca de su narración. Narraciones. Bueno, pues que invite un pescado zarandeado. Bueno, o sea, unos camarones cucaracha. Bueno, Arnold, ahí invita aquí a Manolo, que él va cada año. Y un cartoncito de Pacífico, por favor. Ay, yo pensé que iba a decir, ay, me. Un cartón de. Me agarras de cuartitos de Pacífico. ¿De Pacífico? De Pacífico. Bueno, saludos a Arnold, saludos a todos los que. Digo, son pocos, pero nos siguen escuchando. Y pues, amigo, muchísimas gracias. Ah, no, amigo, gracias a ti. No. Gracias no. por estar aquí y gracias a todos por lo que nos escuchan en Cállate Podcast. Pasen en las redes sociales, pasen a cállatepodcast.com. Uh-huh. Puchúrrenle en el botón dice donar. Y pues ya de lo que sea, $10, $20, 20 euros, poquito, 20 libras esterlinas. Lo que sea su voluntad. Mil wones. Cualquier moneda la convertimos al un millón de quetzales. Así es. Que son como $2, ¿no? Sí, o en Venezuela, ¿qué? ¿Cuál bolívares. No, pues ahí son como unos 10 millones de bolívares. Ajá, para que nos alcance siquiera para. En Ucrania se dan los ucranianos. Se reciben ucranianas en especie. Sí, ya quiero ver que recibas aquí una ucraniana, güey. No lo voy a recibir yo, güey. Es para el mundo. Acabas de decir, recibimos ucranianas, güey. Así se llama la moneda de Ucrania, güey. Ucraniana. Recibimos. Se llama la moneda de Ucrania, se llaman ucranianas, güey. Eres un gay, cabrón. Sí. No, es que mantén lo que dijiste, güey. Por eso es lo que dije, güey. Bueno. No nos escucha nadie. Nadie nos escucha, güey. Pues gracias a todos y nos escuchamos, pues, no muy pronto, pero nos escuchamos. En julio, seguramente. En junio. Ahora que tengamos ya nueve presidente. No sé qué vamos a tener. Vamos a tener una momia como presidente. Así es. Ah, oye, Jason Momoa anda con la hija de Ricardo Arjona, güey. Un reloj en la pared. Ahí los dejamos con esa. Jason Momoa con la hija de Ricardo Arjona. Qué chido, güey. Qué chido que Guatemala va a tener un héroe local, güey. O sea, va a adoptar a Jason Momoa, güey, como. Samoa Occidental va a adoptar a Jason. Va a retirar su nacionalidad porque Jason Momoa se va a convertir en guatemalteco. Se va a llamar Juan. Ya, Ya, por favor, ya. Acabemos. Ya pues, güey, pues diciendo que vamos, vámonos y sales con tu Jason Momoa, güey. Acabamos con esto. Es que iba a decir otra cosa y se me olvidó, güey, pero bueno. Ah, faltan notas locales, antena. Carnal. Bueno, vayan a votar el domingo. Sí. Vayan y voten. No vayan. Los queremos. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Hey, sí, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hey. Ándale. Se va por la sombrita, ándale.